Yo me quedo en mi país, porque aquí todo es bonito. El cielo brilla mejor en las casas de cartón. Yo me quedo en mi país, porque todo es diferente. La gente sencilla es, y te puedo ver crecer. Y el roce de tu mirada me enamora más de ti y de aquí. Si te toco ya no hay pretexto, me quedo aquí. Y me sabes a chocolate, de Oaxaca dulce néctar. Son los mares de las playas de Cancún, si los tocas con tu luz. Para mí vales más que la plata. De guerrero me vuelvo contra mil piratas en las islas de Cortés, y vuelvo a entender por qué no me quiero ir. Porque creo en el cambio, y si nada cambia más, sigo estando junto a ti. Yo me quedo en mi país, porque nada le hace falta. Si te abruma la ciudad y por estrés naturaleza quieres, nos vamos pa' Bacalar. Y el roce de tu mirada me enamora más de ti y de aquí. Si te toco ya no hay pretextos, me quedo aquí junto a ti. Tú me enciendes más que tequila. De Guadalajara toca el mariachi, brilla de ilusión tu corazón y me pides tu canción. Teotihuacán se queda pequeño para demostrar lo grande que hay adentro, y la pirámide del sol me mostraba desde ahí. Porque no me puedo ir, oh no, oh no. Yo me quedo en mi país, oh no. Y me sabes a chocolate, de Oaxaca dulce néctar. Son los mares de las playas de Cancún, si los tocas con tu luz. Teotihuacán se queda pequeño para demostrar lo grande que hay adentro, y te llevo a la ciudad en la misma catedral. Nos casamos ahí y me obligas a quedarme aquí en mi país. En mi país. En mi país.